Es muy importante que el gobierno no nos saque estos 600 pesos porque vienen a ser una partecita de nuestros ingresos que se suma al emprendimiento en donde estamos laburando. Gracias a esos 600 podemos no lograr un sueldo digno, pero sí de alguna forma paliar un poquito nuestra magra economía. Gracias a esos 600 pesos tenemos más o menos 250 compañeros que pueden seguir trabajando en emprendimientos productivos, en espacios comunitarios y pueden sentirse, no vamos a decir contentos, sino pueden sentir personalmente que están haciendo algo y por lo cual están recibiendo un ingreso. Con esos 600 pesos hay personas que, están laburando el día a día, están produciendo, por ahí estoy nerviosa, produciendo, pero... ¿Qué se hace diariamente ustedes? ¿Qué hacen? Por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar con la leche, elaboración de sus productos lácteos, pero no alcanza, ya que hemos pedido al Ministerio de Desarrollo una ampliación de los proyectos productivos, pero lamentablemente lo que nos dicen es que no hay recursos para poder ampliarlos. Entonces, en lo poco que estamos trabajando, estamos produciendo y con esa producción hacemos una ganancia con la cual completaríamos un mínimo de 1.200 pesos para que la compañera pueda al menos llegar a fin de mes.